Hoy jueves 11 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional se encuentra nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la coordinación general de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas. Y en los controles, uy, Dios mío, eso es lo que me llena a mí de alegría todas las mañanas cuando yo entro, los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. ¡Mua, Luiger! Un beso grandote y un abrazo de oso. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, a quemarropa, a papachos, a mapuches, buenas vibras. Esta servidora, Enza García, y abrimos al ritmo de la parranda. Porque diciembre se avecina, ya se abrió, ya empezó la temporada navideña. Y abrimos con Carabaimeros, parranda del sabor y bastante sabor. Les tenemos a ustedes y bastante sabor, disfrutará la tercera edad este lunes, ya que cobrará su pensión el lunes 13 de noviembre. Recordemos que las pensiones se ubican en 177.507 más el bono especial de 53.252 para un total de 230.759 bolívares mensuales. Y aparte que bueno, este aumento, como ya lo dijimos, forma parte de las medidas socioeconómicas tomadas por el gobierno nacional para mejorar las condiciones sociales y económicas del pueblo venezolano, y cada vez más va aumentando el número de pensionados y pensionadas en el país. Recordemos que, bueno, los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tienen a su vez una compensación especial con respecto al pago de aguinaldos, el cual será en dos partes, dos meses de aguinaldo, el 15 de noviembre, falta poco, y el 15 de diciembre de 2017. Así que abrimos con bastante sabor. Y sigue avanzando el proceso electoral. Todo ya se está sirviendo la mesa para el proceso comicial del próximo 10 de diciembre. Este jueves serán las auditorías del software de las máquinas de votación y totalización. En estos comicios, recordemos que se escogerán 335 nuevos alcaldes del país. El Consejo Nacional Electoral iniciará este jueves con las auditorías al software de las máquinas de votación y de totalización que se utilizarán en las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. La rectora principal del Poder Electoral, Tania D'Amelio, informó que este proceso se realizará en la sede principal del CNE en Caracas y contará con la presencia de los testigos de los partidos políticos que se postularon a través de su cuenta oficial en Twitter. En estos comicios se escogerán 335 nuevos alcaldes del país. A esta cita electoral están convocados 19.740.846 electores, de los cuales 19.514.561 son venezolanos y 226.280 extranjeros residentes en el país. También será electo el nuevo gobernador del Zulia. Recordemos que Tomás Guanipa, que fue el gobernador que fue elegido por el pueblo zuliano en los comicios del 15 de octubre, pues el señor no se quiso juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente, violando así la Constitución y las leyes. Así que bueno, señores, ausencia absoluta del cargo y bueno, a repetir las elecciones, ¿no? Así que, señores, el hombre pues abandonó porque está apostando a una agenda violenta. Y ya que hablamos de agenda violenta, fíjense ustedes que el presidente Nicolás Maduro denunció nexos de exfiscal con factores internacionales para generar violencia. La deslealtad y faltas graves en la gestión de la exfiscal Luisa Ortega Díaz tuvieron como fin único el propósito de apoyar una intervención militar en el país. Por supuesto, es que ¿cómo empezó todo esto? Cuando agarró y dijo que se estaba violando el hilo constitucional. O sea, por ella fue una palabrita de allí. Cada vez que ella salía, aumentaba la mortandad, y por supuesto quería servir la mesa para que hubiera una intervención militar aquí en Venezuela y un derrocamiento por la vía violenta del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y bueno, esta señora, pues gracias a su intervención, desató un clima de violencia e ingobernabilidad en las calles. Esto, bueno, lo denunció este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy tenemos clara la película. Al pasar más de 6 meses de estos sucesos y de las declaraciones de la ex fiscal, sabemos que formaban parte de un plan acordado con los factores internacionales para dar el combustible necesario para incendiar nuestro país y llenarlo de violencia. Dudo que haya un país que pueda soportar la arremetida social, política y violenta que soportamos nosotros realmente lo que le han hecho y le siguen haciendo al pueblo venezolano no tiene nombre. Hoy ya lo dijimos, pasamos de la violencia en las calles a una violencia económica y psicológica que los venezolanos y las venezolanas estamos. Es que somos un pueblo, mira, voy a citar a Chávez, somos un pueblo vergatario, porque de verdad que la lección de civismo, las lecciones, la lección de paz, la lección de resistencia que ha dado el pueblo venezolano ante todas estas arremetidas, yo creo que no tiene parangón, ¿no? Cuando dicen, no, que los venezolanos, que somos unos vagos, que todos somos bachaqueros, que no servimos, que somos corruptos. No, el verdadero venezolano es ese pueblo que apostó por la paz el 30 de julio, no lo olvidemos. El verdadero pueblo venezolano es ese pueblo que, a pesar de tener su hogar enlutado, que a pesar de vivir en una situación de pánico y de zozobra, que a pesar de que nos tienen contra las cuerdas con la guerra económica, sale todos los días a trabajar y apuesta todos los días por el trabajo, por la paz, por la convivencia, sin perder el norte y sin perder el sentido crítico y sin perder el reclamo. Reclamos desde la perspectiva cívica, reclamos desde la perspectiva de la Constitución y las leyes. Reclamos y acciones también a través de la organización. Los venezolanos definitivamente somos vergatarios, porque ningún pueblo ha soportado en tan poco tiempo la escalada que nos aplicaron este año. Bueno, el presidente Maduro recordó y condenó el fallecimiento de 121 personas producto del plan sedicioso de abril a julio y que quebrantó la paz en algunos municipios de Venezuela con la ayuda de Luisa Ortega Díaz y el liderazgo del dirigente de derecha Freddy Guevara, quien actualmente huye de sus responsabilidades. Bueno, eso no es de extrañarnos, igual que la fiscal, ella salió corriendito, ¿no?, frente a las leyes de la República y se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de Chile en Venezuela. Nunca antes habíamos vivido el dolor y el desgarramiento de tanta violencia que vivió el país durante abril, mayo, junio y julio. Jamás se había martirizado tanto el cuerpo social, ético, psicológico de una nación. Día por día, más de 120 fallecidos, asesinados por las guarimbas y miles de heridos. Muchas personas quedaron mutiladas, muchas personas quedaron lisiadas. Bueno, el presidente Maduro pues lamentó esto al tiempo que valoró los esfuerzos de la Asamblea Nacional Constituyente, o que está realizando, para estudiar cada uno de estos casos hasta levantar un informe que dé cuenta de cómo sucedieron estos hechos. Eso es importante. Es importante que se haga justicia, y justicia ejemplar, para que esto no se vuelva a repetir. La impunidad en los casos anteriores, o no tanto la impunidad, porque en las guarimbas pasadas se castigó a Leopoldo López, pero ¿y los demás? Y los demás, se le castigó así en una cárcel 5 estrellas, donde el tipo se puso papeado y buen mozote. Ajá, pero ¿y los demás? Siguieron ahí campeando. Y lo de Capriles quedó 100% impune. No, el castigo debe ser ejemplar, porque no nos vayan a caer las elecciones presidenciales. Gana el chavismo y convoquen a descargar la rechera. Y algo que ha demostrado la historia reciente es que cada arranque de violencia insurreccional es peor, es más fuerte que el otro. Si llegamos al extremo de empatucarnos en excrementos, llegamos al extremo de ver personas defecando en la calle, o de ver personas incendiando, prendiéndole fuego vivo a otro ser humano, o linchando a su vecino de toda la vida, desnudándolo y amarrándolo en un poste, a su vecino de toda la vida, o personas que iban por un centro comercial y las confundían con un funcionario y las linchaban en ese centro comercial. O sea, si hemos vivido eso, Dios mío, no me quiero imaginar cómo sería una próxima arremetida violenta. Entonces, nosotros hacer lo que nos compete, salir a terminar de controlar el poder político a través del voto, a través de las alcaldías. Y segundo, lo que le compete a la constituyente, al poder judicial, al ejecutivo, que se haga justicia y se castigue a los responsables de tanto horror que vivimos los venezolanos. Este año ha sido terrible. Me acuerdo que cuando el año pasado finalizó, yo estaba muy esperanzada, decía, no, peor que el año este que pasó, imposible, peor que el 2016, imposible, el año que viene será mejor, el año que viene será mejor. Y yo creo que sí, bueno, por lo menos no tuvimos sequía, dentro de todo, dentro de todo el abastecimiento mejoró. A través de los aumentos del poder adquisitivo, pues bueno, no es que estuviéramos boyantes, pero yo creo que la pelazón fue menor que la del año pasado, pero esto, todo este golpe político, todo este golpe violento, es que no tiene nombre. Y aparte de eso, esta arremetida económica de finales de año, que caramba, caramba, uno dice, Dios mío, que es Navidad, nos esperan. Ladrando y aullando, si no ponen un control sobre esta escalada desmedida de aumento de precios, ¿no? Bueno, pues se está preparando un informe sobre las víctimas de la guarimba. La Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de Víctimas y la Paz está haciendo el expediente histórico, jurídico, legal, técnico y científico de cada evento, de cada día, de cada herido, de cada asesinado, para que Venezuela conozca la verdad pura y completa. Más temprano que tarde, esta comisión presentará el informe de estos hechos dramáticos para el país, expresó el jefe de Estado en el acto transmitido por la señal de Venezolana de Televisión. En estas labores de investigación participan expertos de la Policía Científica, que es una de las mejores del mundo, por cierto, de la Fiscalía General de la República, los órganos del Poder Ciudadano y Popular, y también, informó el presidente Maduro, participan grupos de jóvenes que estuvieron presentes en las guarimbas y que ahora se han incorporado adaptándose a las leyes constituyentes. Hay testimonios impactantes de cómo todos ellos fueron armados, preparados y pagados por importantes dirigentes de la derecha fascista venezolana. Por su parte, la Asamblea, y lo celebramos desde acá, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Política y la Tolerancia. Así lo dio a conocer la presidenta de este organismo, Delcy Rodríguez, durante una sesión ordinaria donde escuchó y aprobó los 25 artículos que compone la ley. Entre los artículos aprobados destaca: partidos políticos que promuevan el fascismo y odio no podrán ser inscritos o constituidos ante el CNE. Bye bye, voluntad popular. Como lo contempla el artículo 11, en donde se revoca la inscripción de aquellos partidos que incumplan con esta nueva norma. Bye bye, voluntad popular. Bye bye, vente Venezuela. Bye bye, primero justicia. Bueno, durante la aprobación de los artículos de la nueva ley constitucional contra el odio y la convivencia, política y tolerancia, se precisó que aquellos que la violen serán sancionados de 10 a 15 años. Nada más por promover el fascismo y el odio, ¿verdad? Asimismo, los medios digitales que incumplan con la ley tendrán que pagar de 100.000 a 150.000 unidades tributarias. Por último, Rodríguez enfatizó que el instrumento jurídico vestirá al país de esperanza, de amor y de futuro. Estamos entregando desde este poder una ley tan constructiva para la convivencia pacífica, para la tolerancia entre los seres humanos y el amor entre los venezolanos. Me gustaría leerla, ¿no? Porque me imagino que hay que definir qué es el fascismo, hay que definir qué es el odio. Eso me imagino que debe estar definido, como en todas las leyes se definen los conceptos. Y también sería bueno que se nos aclarara si esta ley tiene carácter retroactivo, es decir, si a la luz de esta ley se puede juzgar a los responsables de las acciones de violencia que hemos vivido en los últimos 3 años. Eso esperamos, ¿no? Bueno, por otro lado, otra información relacionada con todo esto es que investigarán casos de violencia política contra los niños en Venezuela. Un documento que contiene 173 denuncias de violación de derechos humanos de niños y adolescentes durante los hechos violentos registrados entre abril y julio de 2017 en Venezuela fue entregado este lunes a la Defensoría del Pueblo. La presidenta de la Fundación de Niños y Niñas y Adolescentes del Distrito Capital, Anaya Arismendi, fue la encargada de consignar el documento al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, durante una inspección al Centro de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes El Ruiseñor de Catuche, ubicada en la parroquia El Paraíso. Esta zona fue una de las afectadas por la violencia promovida por grupos opositores. Los casos se distribuyen entre las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, los recibidos por el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente y los entregados ante el Consejo de Protección por parte de familiares de las víctimas. Más de 11.000 niños y adolescentes fueron afectados tras ser violentadas las sedes educativas y se les imposibilitó el acceso, precisó Arismendi. El Defensor del Pueblo informó que revisarán las denuncias y se remitirán a los entes correspondientes, así como aquellos casos en los que usaron a niños para cometer hechos delictivos. Yo llegué a verlos y no los vi por televisión, los vi ahí, in situ. Niños de 9 años, metidos en las guarimbas, incluso manipulando morteros, con morteros en la mano. O sea, no son cuentos, y muchos fuimos testigos de cosas así. Son las 8:23 minutos y ya se acerca el momento de hacer una pausa. Y vamos a hacerle un homenaje a la paz. Pero la paz no se decreta. La paz está en todos y cada uno de nosotros. Si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, si nos conectamos con el amor, si nos conectamos de lo bueno que todos tenemos, porque todos tenemos también cosas malas, ¿no? Pero si nos conectamos en el lado bueno que nosotros tenemos y con el lado bueno que tenemos todos los venezolanos y las venezolanas como gentilicio, la paz se terminará imponiendo, la paz y la justicia. Daisy Gutiérrez, la paz comienza en nosotros. Tributo a la paz, vivencia tus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Como un tributo a la paz, vivencia tus razones, descubriendo el esplendor que desde sus manos brote. Vamos juntos a cortar a la maleza y el monte que cerró nuestros caminos a la luz del horizonte. Procuremos acabar con el odio en los rencores que nos supieron sembrar para truncar los amores. Construyamos un gran puente y dejemos los temores con la solidaridad de un abrazo que comporte. Para forjar un destino de florecimiento humano, debemos hacer camino y tratarnos como hermanos, porque ya esta humanidad nos requiere y nos reclama superar nuestras miserias y reconfortar el alma. Escojamos el camino de la paz que sea sembrada como manera de vida que nos convoca y nos llama a abrir ventanas de luz, de dignidad y esperanza. Paz urgente aspiración basada en la tolerancia. Vivremos en armonía al ritmo del universo, al ritmo del universo. La paz comienza en nosotros, vamos a reconocernos. La, la, la, la, la, la. Debemos cambiar la forma de mirar a nuestro hermano. Pensamos diferente, tenemos que respetarnos, tenemos que respetarnos. Debemos cambiar la forma de mirar a nuestro hermano. Si pensamos diferente, tenemos que respetarnos. Debemos cambiar la forma de mirar a nuestro hermano. Construir la paz, pero una paz verdadera, elevada en la justicia y en la alegría sincera. Hay que construir la paz, sí caramba, pero una paz verdadera, sí caramba, elevada en la justicia, sí caramba, y en la alegría sincera. Pongamos egoísmo, juntos somos Venezuela. Ay, juntos somos Venezuela. Somos hijos de Bolívar, de esta patria que desvela. Te pongamos egoísmo. somos, juntos somos Venezuela. Somos hijos de Bolívar, si caramba, de esta patria que desvela, si caramba, te pongamos egoísmo, si caramba, juntos somos Venezuela. En la canción que la vida nos regala, ay, que la vida nos regala. Tenemos la paz, tenemos la paz, tenemos la paz, tenemos la paz, tenemos la paz, tenemos la paz, tenemos la paz. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes te invita a la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, a celebrarse a partir del 5 de noviembre hasta el 18 de febrero de 2018. Este evento será dedicado a Trinidad y Tobago y participarán más de 65 artistas venezolanos y extranjeros de 16 países latinoamericanos, 3 del sur de África, Irak, Palestina y China. Y se extenderá desde el Museo de Bellas Artes hasta el Museo Nacional de Arquitectura en la Avenida Bolívar de Caracas. El público podrá disfrutar de exhibiciones, talleres, simposios, conferencias, intervenciones artísticas, entre otras actividades relacionadas con las artes visuales. Te esperamos. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro y la Biblioteca Nacional, en homenaje a Alberto Rodríguez Carucci y a los 100 años de la Revolución Rusa, trae para ti la Filben 2017, con cuentos, caligramas, poemas y origamis, glosarios acrósticos y canciones en el área infantil y juvenil, junto a la Ruta del Libro en Letras Rebeldes, del 9 al 19 de noviembre, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y Plaza Los Museos. ¡Asiste! Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Pan de bono con maicena. Ingredientes: 2 tazas de maicena, 2 tazas de queso rallado, media cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de polvo de hornear, 3 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de aceite, 2 huevos y media taza de leche líquida o agua. Preparación: mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa y dejar reposar en la nevera entre 5 y 10 minutos. Formar los pancitos con las manos untadas con un poco de aceite, dándole forma redondeada, y luego aplanarlo un poco y colocarlos separados sobre una bandeja para hornear hasta 180 grados durante 25 o 30 minutos. ¡Y buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos.

Qué hermoso tema, así me miras tú, José Alejandro Delgado con Marta Gómez. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos una llamada en línea y otra que está sonando, dos llamadas, así que bueno, adelante, bienvenido. Qué bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti, Enzo, buenos días, Luis, gracias por lo de la llamada. Usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho del Atillo, buenos días para todos. Empecemos por lo que estabas comentando de la ley contra el odio. Sí. Esa ley tiene que ver en todo, tiene dirección en todos los sentidos. La vamos a poner en este, en la economía, porque hasta ahí llega. Sí. O no es parte del odio cuando nos acaparan y nos esconden los alimentos. Exacto. Por ahí van, y por ahí van parte de los precios, pues. Porque mientras más las escaseen, más suben. En ese sentido, ¿eh? Y entonces, digo yo, porque realmente lo que he escuchado, tú bien sabes que por mi problema visual, no la puedo leer, que es bueno leérsela toda, pero debe haber algo allí por la parte más pequeña de cómo poder establecer responsabilidades a todas estas personas. Y pongo un ejemplo, porque ahorita estamos casi vecinos contra el pueblo contra pueblo. Mi vecino es el primer bachaquero. No es mi vecino que tengo aquí como ejemplo. El vecino puede ser el primer bachaquero, ¿verdad? Entonces, ¿no habrá algo dentro de esa ley, por lo menos algún tipo de sanción en esa parte menor? Habría que leerla. Por eso te lo digo. Entonces, pido a alguien que pueda hacerlo, que lo registre, pues lo intuya y nos los comunique, por favor. Por otro lado, fíjate en esto, es a diario. Nosotros, las personas que tenemos discapacidad, y ayer hubieron varias personas que me llamaron, no sé, mi teléfono se ha popularizado un poco. Ah, qué bueno. Pero no es muy, muy bueno tampoco, porque a ese le echamos su ventadita, pues. Y en ese sentido no es bueno recibir una llamada para que lo ofendan. Claro. Pero bueno, intuyo en esto, no están pateando, por decirlo de esta manera, en las panaderías, en las colas públicas, en la cuestión de la medicina, o sea, cuando uno va a buscar cualquier tipo de medicina, cuando uno va a comprar cualquier parte de la comida. En las camionetas. Allí es donde se viven, yo creo, mira, en la cotidianidad, la que mayoría de nosotros, la mayor violencia la vivimos en las camioneticas por parte de los choferes y sus peluches. Correcto, no, en ese sentido, inclusive yo cuando me monto una camioneta, yo entro, y si me dicen algo, amigo, yo tengo discapacidad y hago valer un derecho, usted no paga impuestos. Y esa es la correspondiente parte que te estoy cambiando, así con claridad, y me siento y punto. Y no me pongo a discutir, porque ponerse a discutir es caer en el terreno de lo de ellos, pues. Así es. Pues, entonces, ¿qué nos pasa en eso? En todas partes, sobre en el banco, en las panaderías, en donde uno va con una persona con discapacidad o adulto mayor, ni siquiera le dan la preferencia de tener otra cola o atenderlo más rápido, pues. Entonces, llamo a las autoridades a hacer valer ese derecho que tenemos para cumplir con un deber, pues. Tan sencillo como ello. Es un derecho que tenemos, que nos lo dio la Constitución nueva, ¿verdad? De que los adultos mayores se les trate y las personas con discapacidad con cierto tipo de preferencia. No es privilegio, ojo, simplemente con cierto tipo de preferencia, para que uno salga más rápido, para que le rinda más el dinero, para optar por algo que sea más rápido para todos, para todos. Y en ese sentido, llamo la atención de ellos. Amigo, se dijo que se iba a cobrar y entonces se está llamando, porque en el Canal 8 citaron un decreto donde el Seguro Social dice que en banca hay el retroactivo del aumento y para la próxima semana el pago de los aguinaldos. Por favor, no le caigamos tampoco a la banca en un sentido de quererlo cobrar todo de un solo golpe, ¿ok? En ese sentido, para que la gente busque su retroactivo la semana que viene, sus aguinaldos que van a pagar un mes, que es el mes de la pensión, y dos meses del aguinaldo, ¿vale? Vale. Gracias. Un beso grande, querido Fernando. Hasta mañana. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buen día, Elsa, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Allí. Mira, para todos los compañeros, la discusión del odio, la discusión de la ley del odio y contra el chisme, ¿no? ¿Cómo que se llama eso? La ley contra el odio y la violencia o intolerancia. No, ya la nota la cerré. Bueno, pero okay. Bueno, fue aprobada ayer. No, ok. Fue aprobada. Entonces, es válido discutirla después que salga, ¿cierto, Enza? Claro. Claro, pero ahí es donde está el error, Enza. Porque las leyes no se discuten, como dijo Chávez en el pensamiento que te leí, que está aquí al lado de la computadora. Las políticas no se discuten en cuatro paredes porque eso es contrarrevolucionario. Un pensamiento bien bonito del compañero presidente Hugo Chávez. Entonces me van a poner a discutir después que me freíte el pescado, que no me gusta el pescado. No, bueno, entonces, mira, no sé, Carlos Andrés. A mí me parece que estás criticando por criticar. Estos debates fueron televisados, ha participado comunidades organizadas, Carlos Andrés, sí, por sí, favor. Mejor, pero ya va, pero ya va, calmado. Ese okay. Es el problema que hay, Enza. Ese es el problema que hay. Que la inequidad, desde el punto de vista de la comunicación, de los espacios permanentes, de conversas, de debate, de argumentar, de fundamentar, nos los cuartan con a veces uso y abuso del poder, ¿entender? Porque nosotros, como bien lo dijo ahorita Fernando, hay violencia económica que nos está ahogando y está y ha generalizado todo un problema de lesa humanidad. Hay un problema mediático de violencia permanente. Hay un problema que la burocracia es una expresión de que prostituye la política y es permanente en las instituciones. ¿Cómo definimos el odio? Tú muy bien lo dijiste hace ratico. No es criticar sobre por todo, criticar. Me preocupa, o sea, a mí me preocupa, por ejemplo, que te hablan del fascismo. Contextos. Ya va, fíjate, se hablan del fascismo. Pero ¿cómo definen el fascismo? ¿Qué Exacto. es el fascismo? El fascismo no ¿Entiendes? Es... Por ejemplo. Sí, claro, entonces, el fascismo no es netamente a veces como lo conceptualizan por televisión o algunos compañeros, ¿no? Es un problema cultural, es un problema hasta genético cuando uno revisa todos los documentos de cómo Hitler eliminaba a otra raza, ¿no? Y ellos decían de que la raza única, la árida, era la que debería existir en la tierra. Pero a su vez, entonces, ¿cómo el racismo se encuentra sutilmente escondido en el clasismo? Uno va a como uno es en una institución, y hablo netamente a veces del Ministerio de la Cultura, etcétera, etcétera, porque hacia lo interno no nos estamos viendo. Y la discriminación es gigantesca. La discriminación es gigantesca. Es decir, cuando uno comienza a argumentar constitucionalmente, a reivindicar las leyes que se construyeron con el presidente Chávez, etcétera, etcétera, odian profundizar esto, odian acatar elementos que ahorita son indispensables, odian el comunismo, odian el socialismo, odian a Chávez. Entonces definamos las cosas. ¿Ves? Definamos la cosa desde el punto de vista de clase, la inequidad que vemos, compañera Enza, y no es criticar por criticar, porque eso se debate, sí, ampliamente, con fundamentos, etcétera, etcétera, y tenemos fundamentos. Ajá, o sea, a ver, Carlito, vamos redondeando. Ajá, cuéntame. Okay. Ajá. Entonces, yo creo que hay una debilidad y es una apreciación. Uh-huh. Es una apreciación. Y que eso se argumenta desde el punto de vista de lo concreto. Cuando nosotros leamos esta ley, vamos a ver hasta baches. Lo otro, nosotros en estos momentos me estoy comunicando con compañeros que están, me pidieron emitir de que allí en el Parque del Este, ahora Parque Miranda, los abusadores de toda la línea hacia Guatire, Elsa, con autobuses que le entregó el gobierno del Estado, aumentaron el pasaje de 2.500 a 5.000 bolívares. Igualmente, toda esa línea que entregó el Estado, el gobierno, están conspirando y a la vez están reivindicando un pasaje que es inconsulto, la cual aún no se le ha dado algo concreto, y es por eso que hacemos un llamado a todos los compañeros, poder entonces levantar la voz y decir, bueno, démosle una respuesta en conjunto con todos los integrantes y las partes, pero anunciamos netamente toda esa línea de Guatire y Guarena que aumentaron el pasaje. Entonces no hay nadie que responda sobre eso. Me parece que es allí donde hay muchas debilidades que nosotros tenemos que atacar todos en conjunto y con construcción, con avance, con propuesta y con fundamento. Gracias a eso, Dios los bendiga. Un beso grande, Carlos Andrés. Fíjate, tenemos que tener claros algo. La ley que se aprobó es la ley contra los delitos de odio y promoción del odio. Eso lo debemos de tener claro. Delitos de odio y promoción del odio político. Es decir, no estamos hablando, porque es verdad, es violencia. O sea, no es una ley en contra de la violencia, es en contra del odio, ¿no? Entonces, nosotros no podemos... ¿En qué se centra esto? Como lo que se escribía por las redes, vamos a matar chavistas, malditos chavistas, hay que matarlos a todos. O como se escuchaba en Radio Caracas Radio, la Guardia Nacional es una basura, hay que asesinarla. O, ay, mira, le hicieron scratch a Rafael Ramírez y lo celebran, lo que le hicieron a la hija de Jorge Rodríguez en Australia, por ejemplo, que la muchacha la persiguieron y la acosaron. Estamos hablando de delitos de odio, tienen que ver cuando tú persigues, cuando tú atentas contra una persona por odio político, odio racial, odio religioso, ¿no? Yo creo que eso lo debemos de tener claro, porque estamos tendiendo a confundir la gimnasia con la magnesia. Lo otro, no podemos criticar una ley que no hemos leído. Tercero, esta ley no la sacaron de un sombrero de mago, de prestidigitador. Esta ley se viene, este proyecto se viene, o esto se viene discutiendo, incluso desde antes de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya cuando se estaban convocando a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, ya se estaba hablando de esta ley, ¿no? Entonces, y eso es producto de discusión no solamente con especialistas, sino también de la Comisión de la Verdad, donde están las víctimas, familiares de las víctimas, especialistas. Entonces no se puede decir que es algo que se redactó en cuatro paredes, amor mío. Espero que me entiendas, ¿no? Y lo mismo va para Fernando, o sea, no se puede confundir la gimnasia con la magnesia, porque una cosa es la guerra económica, que es un arma. Pero otra cosa es la promoción del odio. Es decir, vamos a agarrar y vamos a linchar a los chavistas, todo negro es chavista, por eso vamos a agarrar y vamos a agarrarlo a navajazo, le echamos gasolina y le prendemos fuego. Eso es odio político. Y entonces debemos de tener claro de que esa ley tiene que ver con eso, ¿no? Más que contra la violencia. O sea, en todo caso, esta ley ataca la violencia generada por el odio político. Estamos hablando de crímenes de odio, que son diferentes a los crímenes económicos que se están cometiendo en contra de la población, ¿no? Entonces me parece que es bueno tener claro esto. Lo que pasa es eso, que realmente cuesta trabajo definir conceptos, porque, por ejemplo, ¿qué es la verdad? Mi verdad no es necesariamente lo tuyo. O sea, definir verdad es muy difícil, por ejemplo. Definir justicia es muy difícil, son conceptos que son difíciles de definir, y para que una ley funcione, las definiciones deben estar muy claras para no dejar baches, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que me parece una ley interesante de leer, ¿no? Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola: muy buenos días, ventaneros. Hoy en el noticiero de Televen, que ya se emitió la Gaceta Oficial con los precios de la carne y sus cortes que van desde 38.000 hasta 81.000. ¿Esto será cierto? Y pregunto, ¿a quién benefician estos precios? Bueno, Juan, ya va, bájale dos, tranquilito. Sí se establecieron los nuevos precios de la carne. Lo publica el diario Últimas Noticias. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? El gremio informó por medio de un comunicado que les envió la SUNDE, quedó aprobado un nuevo precio máximo de venta al público, pero son diferentes precios. Por ejemplo, hay carnes, el ganso queda en 48, el pollo de res en 49, es que no veo bien, el muchacho cuadrado en 49, el solomo en 75, esos son los cortes costosos, el lomito en 80. Dios mío, el lomito siempre ha sido un corte carísimo. Tan caro que en mi casa comíamos lomito los 31 de diciembre, que mi papá lo preparaba con una salsa de champiñones y vino que le quedaba de rechupete, ¿no? Pero te digo, el lomito no es un corte que uno lo coma todos los días. Pero, por ejemplo, está el solomo abierto, que está en 47, el pecho, que está en 47, el papelón, que está en 47. Si eso lo comparamos a los ciento y pico que nos estaban cobrando por pellejo hace poco, o que te están cobrando, o sea, vamos a estar claros. O sea, se le estableció un precio y que las cosas han subido. Y eso tiene que ver también con lo que hablábamos de los pescadores. Los pescadores se visten. O sea, es la espiral inflacionaria. Los pescadores se visten, los pescadores le compran zapatos a sus hijos. Las esposas de los pescadores utilizan ropa interior. Los pescadores, no sé qué, necesitan, ¿verdad? También necesitan comprar medicamentos. También agarran transporte público, transporte colectivo. O sea, en la medida en que aumenten los precios de la ropa, del calzado, de las medicinas, de los otros rubros con los cuales tú no cultivas o tú no trabajas, pues obviamente aumentan los gastos y, por supuesto, tienen que subir los precios de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros agarramos y estudiamos, los ingresos actuales, bueno, no podemos decir que la carne estaba baratica, porque tampoco se puede decir, pero que hay unos cortes que son accesibles o que son medianamente accesibles. Bueno, a comer menos carne de res, a comer más pollo. Esperemos que fijen los precios del pollo a un precio razonable, que se fijen los precios de los huevos a un precio razonable. Buscar otras alternativas proteicas animales, porque insisto, estamos en una situación de bloqueo, estamos en una situación de guerra, y eso hace que los precios de los alimentos se encarezcan, no de la forma en que están encarecidos, pero tenemos que ver, la carne no la están subsidiando, porque vamos a estar claros, los alimentos que nos vienen, o que le vienen a mí no me vienen, pero los alimentos que le llegan a la gente por la caja de los clubs son alimentos subsidiados. Una caja del club te cuesta lo mismo de lo que te puede costar un kilo de arroz en una bodega. Es más, te cuesta menos. La caja del club con azúcar, arroz, caraotas, no sé qué. Vamos a estar claros, ahí hay una distorsión. Y la carne no es un rubro subsidiado. Y el ganado requiere vacunas. El ganado requiere transporte, el proceso de matanza tiene unos costos, porque son unos equipos. La gente que trabaja en el proceso de crianza y de matanza, pues esas personas también comen, esas personas también tienen unos salarios, y hay que pagarles esos salarios, y hay una serie de beneficios que hay que pagar. Entonces, insisto, yo no digo que ¡ay, qué horror, que 80 mil bolívares un kilo de lomito! ¿Pero quién come lomito todos los días? ¿Quién comía lomito en la cuarta? Lo pregunto. Lo que pasa es que, bueno, tenemos también como referencia la bonanza que se vivió con el comandante Chávez, y eso ya no lo tenemos. Primero, la caída del precio del petróleo. Segundo, que mira, se desmontó lamentablemente, un montón de corruptos desmontaron el aparato productivo del país, y al bajar el precio del petróleo lo vimos y nos encontramos con eso. Y de paso somos un país bloqueado. O sea, es cuestión que, bueno, mira, le recomiendo que revisen la tabla que publica el diario Últimas Noticias con los nuevos precios de los cortes de la carne, para que no le estén metiendo gato por liebre y no les estén cobrando de más. Esperemos que con estos precios, que no son los ciento y pico mil que han estado cobrando esos sinvergüenzas, porque, señores, han estado cobrando 90 mil bolívares por carne de hamburguesa. Por carne de hamburguesa. Entonces, esperemos que estos precios se respeten y que no acaparen la carne, porque eso es lo que ha estado pasando. Son las 8:57, Dios mío, estoy sobre tiempo y hay tanto que comentarles. Bueno, les digo, hoy es la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¡Ay, qué emoción! Por fin empieza este 9 de noviembre. Hoy habrá un acto formal, protocolar, como todos los años. Y la feria, pues bueno, ya mañana será un día propicio, a partir de mañana, para irla a visitar. Ya mañana pues hablaremos sobre la programación que tiene la Feria del Libro. También los quiero invitar voy a hacer la cuñita. Como les comenté ayer, Vive Televisión se encuentra de aniversario y entre las actividades que se están llevando a cabo hay una feria, bueno, hay una feria productiva por las canchas que están por aquí cerca, ¿no? Por la entrada de la sala Juan Bautista Plaza. Hay una feria productiva que si usted se quiere cortar su pelito, hasta barbero tiene, puede merendar, hay eventos deportivos en los que están participando todos los trabajadores, ¿no? Por coordinación, pero lo interesante aquí para el público general es un ciclo de conferencias sobre comunicación, ¿no? Sobre comunicación, sobre medios, y el programa de hoy está bien interesante. Las conferencias de hoy serán en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. La primera conferencia es con Reinaldo Escorcia y se titula La comunicación popular. Ya va, que estoy abriendo aquí lo de WhatsApp. La comunicación popular en Venezuela, es a las 2 de la tarde, la conferencia de Reinaldo Escorcia. A las 2:45 es la conferencia Reglamento de la Ley de Comunicación del Poder Popular en la incorporación de los medios alternativos y comunitarios en la plataforma digital. El ponente es Pablo Guzmán. Y a las 3:30 de la tarde, experiencias de comunicación en el ámbito internacional, dictada por Alcides Martínez en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional. Están todos invitados. A mí me parece que este tipo de conferencia te puede interesar, querido Carlos Andrés. Así que, bueno, están todos invitados a estas conferencias de 2 a 4 de la tarde en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional en el marco del aniversario de Vive Televisión. Ya son las 8:59 minutos y bueno, llegó el momento de despedirnos. Antes queremos pues agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la, bueno, en la jefatura, en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, siempre con mucho cariño y mucho respeto para usted, ¿no? Como dice él, Ernesto Villegas, a quien le mandamos un gran abrazo. También se encuentra en la Dirección de Gestión Comunicacional nuestro querido Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de Alba Ciudad, Leo Vargas, y en los controles, los ojitos sonrientes de la radio, mi Luis Yerloyo, hermoso y precioso, y esta servidora, Enza García, con un abrazo grande, nos despedimos, nos estaremos escuchando mañana, y nos vamos con un tema de León Gieco, que en realidad es, parecerá una canción es tonta, pero es un ejercicio literario, que consiste en escribir un relato con una misma vocal. Tienes que poner palabras que todas tengan una misma vocal. No puede haber una vocal diferente. Entonces, por ejemplo, mamá sal a la masa. Son palabras que todas tienen A. Imagínense ustedes escribir un cuento con puras palabras, con pura A. Imagínense ustedes escribir un cuento con puras O. Eso fue lo que hizo León Gieco con este cuento, con este tema musical. Ojo con los Orozco, fíjense, son puras palabras con letra, con vocal O. ¡Hasta mañana! Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho, Orozco. Odontólogo, ortodoxo, doctor, como Borocotó, oncólogo, jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, colocó, molotov. Bonzo, stop. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, monologó, solo como por 2 otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, ron, porrón, torrón, totoso, nota con bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, se votó todo! Corroboró, socorro como tomó, morfó hot dog, mondongo, pollo con poroto, lloró, lloró con dolor, por cómo lloró, tomó como 2 hongos, tocó fondo, torró como loco, contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Stop. Stop. Cholo. Orozco. Mocoso soplón, moroso bocón, chorro como grosso, robó 2 potros por como